pasar. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coconducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro. Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va, amigos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy saludamos a Francisco, que está en México, nuestro productor estrella. Le mandamos un abrazo grande. Siempre hay alguien que se lo hace llegar, o por ahí el que nos escucha. Saludamos a la que lo reemplazó, a Laura Pérez Portela, que está en España. Un beso grande para Laura, que está ahí con toda una barra de gente de acá de la Argentina. Están gastándose los euros que juntaron, vas a saber dónde. Y bueno, y lo tenemos como reemplazo. Hoy está con nosotros Camilo Ruiz, que es mi hijo, así que vamos a tratar de que todo salga como tiene que salir. Bueno, por lo menos hoy delante nuestro no le pegues. A mi derecha, la morocha del oeste, Fabiana Arencibia. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo es? ¿Todo en orden? Todo en orden. Y a mi izquierda, la rubia del caballito, la rubia Concheta, Meriem Chucrún, ¿qué tal? Bien, bien. Es balanceado esto, ¿no? Y yo estoy en el medio, así, ¿no? De Pompeya, de Nueva Pompeya. Bueno, vamos, me están haciendo señas, no sé, ¿de qué? ¿De que nos opera? Ah, pero claro, ¿cómo me voy a olvidar de Alcira Garrido? Que es histórica operadora del programa, ya batió todos los récords. Siempre estoy con la duda si es que viene a nuestro programa porque la tienen castigada en la radio. Aclaremos que histórica suena vieja, pero es muy joven, y bonita. Esas son aclaraciones que solo a vos se te pueden ocurrir, ¿te das cuenta? Bueno, Alcira Garrido, le agradecemos. Venía con el chupete hace 25 años. Mucho. Sí, la traía yo en brazos. Bueno, yo la pude haber traído en brazos. Sí, seguro. Seguramente, bueno. Esta ha sido una semana, digamos, como todas las semanas, una semana en donde los grandes medios, sobre todo los oficialistas, metieron dos o tres temas, se discutió solamente de esos temas, y están ocurriendo muchísimas cosas. Nosotros, nos sorprende que, viendo la carrada de noticias que hay, que a veces nos complica hasta cómo preparar el programa, ¿no? La cantidad de cosas que hay, tomas de fábricas, toma de escuela, la inflación desbocada, los precios que se van a la lona, represión en diferentes lugares, Rosario, que se está preparando las fuerzas vivas porque dicen que va a haber saqueos a fin de año, y en otras partes del país también. Con todo esto se hablan de dos temas nada más, y yo quería, en forma muy cortita, de uno de los temas que está instalado, decir algo, pero lo quería decir porque No porque sea un tema, realmente me parece una barbaridad que haya instalado como estuvo esto, lo que dijo Axel Freire, este chico que es presidente del Instituto de la Diversidad, bueno, este chico ultra acá. Quería decir algo, porque la semana pasada yo hice un comienzo de programa en donde hablaba de la discriminación positiva, ¿no? Hablaba de que nos quisieron hacer creer que por ser mujer iba a ser mejor, que por ser hijo de desaparecido o haber estado preso en los 70 éramos mejores, que por ser joven se es mejor. Y el caso de este chico, de Axel Freire, es justamente eso. Tiene la licencia de aquel chico que pareciera que tendría que debería ser mejor porque es homosexual. Entonces dice barbaridades como las que dijo ayer, que solamente en la mente de un reverendo puede haberse dicho o haber hablado de la forma que se habló. Él dijo ayer que si asumía Macri no iba a haber más remedios para el SIDA. Una barbaridad, porque hay alrededor de 50.000 personas que reciben dinero, que reciben la medicación. Hay otras 50.000 que no saben que lo tienen, que en algún momento la van a tener que recibir. Y realmente una barbaridad para esta gente, que uno que conoce, alguna gente que tiene HIV, ponerlos en esta situación, ¿no? Es decir, esta cosa de extorsión. Tienen que votar a Cristina porque si no, no va a haber remedios. Una barbaridad que... Y creo que justamente esta barbaridad viene porque se le ha dado un lugar solamente porque, bueno, fue un luchador en algún momento por algunas reivindicaciones sociales. Yo creo, y hay que terminar de una vez por todas con esto, aunque no sea políticamente correcto, hay que terminar con la cosa de que hay gente que es mejor que otra gente. La cama no hace ni mejor ni peor absolutamente a nadie. Es más, a mí me interesa un rábano y un cuerno cuando estoy con una persona, me interesa si es homosexual, si es lesbiana, si es heterosexual. No me parece que eso tiene absolutamente nada que ver. Solamente mentes enfermas pueden pensar que otras mentes, por tener determinadas relaciones sexuales, pueden ser mejores que otras. Entonces me parece que hay que terminar con esto que yo llamo discriminación positiva. Y yo soy de una generación, y por ahí, vieja, yo leía a Oscar Wilde, o leía a Federico García Lorca y me encantaban y me encantan, o escuchaba a Chavela Vargas, o lo escucho, y nunca en mi puta vida se me ocurrió pensar si era o no era homosexual. Ni nunca pude diría que un tipo es mejor porque es homosexual o es peor porque es homosexual. Entonces, todos aquellos que de alguna manera fuimos perseguidos por militancia comunista, por ser negros, por ser pobres, por ser homosexuales, por todo, hemos sido perseguidos por eso y punto. Después, algunos éramos buenos o éramos malos, algunos eran más hijos de puta y otros eran menos hijos de puta. Pero esa cosa, el haber sido perseguido, no hace que ninguno hoy sea mejor. Esto era lo que quería decir. Yo conozco a la familia de Freire, conozco al papá, y la verdad me da mucha pena. Primero me dio hasta lástima las cosas que dice este estúpido, perdonando los estúpidos. Pero después digo, no pueden existir, no puede. Este hombre tiene que ir preso. Desde ya la presidente lo tiene que echar, los medios en los que trabaja, porque encima dice que es periodista, porque trabaja en Radio Cooperativa, en CN23 y en Radio Provincia, es decir, trabaja para el gobierno, lo tendrían que echar. Gente como esta no merece estar ni tener un micrófono, ni tener absolutamente nada, porque hay determinados límites. Y vuelvo a repetir, no se puede joder con la gente que tiene HIV. No se puede joder con la gente que tiene HIV, por más homosexual que sea. Hare Krishna. Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 21 minutos. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? A través del teléfono al 4864-0489, 4866-1095. Por vía electrónica, los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar, y por Facebook, los locos de Buenos Aires. Bueno, está tomada la empresa MG, es una empresa bastante conocida de artículos de, ¿cómo es? Estufas. Uh-huh. Fundamentalmente cosas de calefacción. Creo que después estamos viendo, porque estaban chequeando la cantidad de trabajadores, creo que son más de 100, 140 trabajadores. No quieren salir al aire los trabajadores. Hay una noticia que no está en ningún, absolutamente en ningún lado. Aparte, vamos a decir la verdad, tengo que agradecer a un amigo que quiso pedir un técnico para arreglar la estufa, y cuando llamó le dijeron, mire, no, la empresa está tomada, y ya está tomada hace como una semana porque no pagan los salarios. De estas cosas pasan a montones. Lo que sucede, que solamente trascienden aquellas en donde los trabajadores tienen alguna vinculación con algún partido político, y en general un partido político de izquierda, porque si no, si es el Frente para la Victoria, tratan de que no, o de otros partidos, de que no se divulgue esto. Así que la cosa quede en un arreglo. ¿Y qué nos dijeron? No, dijeron, ahí Camilo estuvo charlando, después nos va a contar un poco mejor, pero en principio nos dijeron que ¿cómo es? Que el sindicato no quería que esto se difundiera mucho. Eso es por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Así que bueno, vamos, igual durante el programa vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a tirar un chivito de un amigo de, se estrenó la película Wahat en el cine Gaumont el 9 de octubre. La película es El padre Río negado para sus hijos. Trata sobre el desesperado reclamo de las comunidades Wichí y Gualmayajec de Argentina, Bolivia y Paraguay ante la falta de peces en el río Pilcomayo por sequías generadas por un desvío artificial generado en la década de 90 y que hoy ningún gobierno quiere solucionar. Está todavía en cartel hasta el lunes que viene, o hasta el miércoles que viene, en el cine Gaumont. Si hay posibilidades y si sigue, vamos a ver si invitamos a la gente que hizo la película para que venga para acá. Otra de las cosas está estuvieron tomados el fin de semana las escuelas Mariano Moreno, el Normal 8 y el Lengüitas. Fue tomado el fin de semana por los estudiantes. Piden entre otras cosas que se suspenda la NES hasta que se hagan las reformas edilicias. Son los únicos tres colegios que están tomados y son los únicos tres colegios que los centros de estudiantes son de Marea Popular. Yo les quiero decir una cosa a los chicos de Marea Popular, que el kirchnerismo no los está acompañando para tomar los colegios, porque ya saben que el problema de los colegios es un tema nacional. Y tampoco los están acompañando porque el kirchnerismo tiene un pacto con el macrismo de no hacer muchas olas, y aparte porque realmente esta reivindicación de la NES, todo eso, lo que habría que hacer es pelear en contra de la ley de educación, que es una ley nacional. Me extraña el trabajo de estas organizaciones, y lo quiero decir con nombre y apellido, aparte tengo muchos amigos ahí, de Marea Popular. La verdad que me extraña mucho porque es más kirchnerista que el kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo dice no hay que tomar más colegios, ellos están tomando. Así que bueno, uno no lo puede entender. Pero sí hay tomas que realmente son tomas necesarias y reivindicativas, como aquellas tomas, como en este caso, que estamos comunicados, que hay en Lomas de Zamora, en un colegio especial. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Hola? ¿Hola, hola? Bueno, hola. Hola, sí. Sí, no te estaba escuchando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mónica. Ah, hola, Mónica. No, porque nos puso en contacto un oyente al cual aprovecho para saludarlo, que es Sergio. Y él me contó que tienen tomada una escuela en Loma de Zamora. ¿No? Discúlpame. A ver, ahora. A ver, ahí sí, ahí te escucho ahora, bien. Ahora te escucho bien, sí, decime. ¿Vos me escuchás bien? Ahora sí. Bueno, contame, ¿están tomando una escuela especial? Sí, son un grupo de padres, todos los padres, y junto con los... Hola, por favor, Mónica me dijo. Mónica, ¿te podés correr porque no se escucha bien? A ver, perdón, ¿ahora? A ver, sí, decime. No. ¿Se corta? Se corta, a ver. ¿Se corta? Hola. A ver. ¿Hola? Ahí sí, a ver. Ahí sí, bueno, me quedo acá, quietita. Dale. Entonces, toda la comunidad educativa de este colegio, con los docentes, y los alumnos, que tuvimos que cerrar el colegio porque era la única solución, si es que habíamos alguna solución por el Estado. No, Mónica, no se escucha, a ver si podés... Un giro. A ver, te volvemos a llamar. Cortá un segundito y ahí te llama de nuevo el productor. Si desear. Dale. Se cortaba, dale. La comunicación bueno, del celular. Es un tema esto. Bueno, la provincia de Buenos Aires, es decir, explicar que la provincia de Buenos Aires, todas las escuelas están hechas mierda, no, digamos, la novedad. Claro, pero el tema que tampoco de esto se está hablando, no sé qué está pasando con los medios, inclusive con los medios... Hay muchos medios que responden al gobierno nacional. Pero también, por ejemplo, hay cosas que no está tomando el Grupo Clarín, que teóricamente está enfrentado con el gobierno, y podría estar tomando todos los días los problemas de edilicio en todas las provincias, y con que hay los problemas en educación que hay, los problemas en salud que hay del gobierno nacional, las empresas tomadas, la cantidad de despidos. ¿No habrá un pacto de la burguesía de no querer denunciar lo que hay tantos despidos? ¿No habrá un pacto? Porque a mí me llama la atención que de la noche a la mañana no se habla más de despidos, no se habla de suspensiones, y sigue habiendo suspensiones, sigue habiendo despidos, de todo. ¿Se acuerdan del conflicto en el Ministerio de Trabajo, en el área de desarrollo y dirección de sistemas, que tuvimos a uno de los trabajadores estatales acá? Sí. Planteando, bueno, que estaban haciendo una especie de tercerización del trabajo que hacían los propios trabajadores estatales, que habían ideado un sistema. Bueno, también ese es un conflicto que después vamos a hablar. Bueno, ahora sí, a ver, que parece que es... Hola, Mónica. Hola, sí, ahora... Ahora se te escucha perfecto. Bueno, contame un poquito qué pasa, a ver. Bueno, te vuelvo a repetir, somos un grupo de papás del colegio especial aquí en Lomas de Zamora, que nos vimos en la necesidad y en la obligación de tomar el colegio dadas las condiciones edilicias del mismo, los baños rotos, estoy hablando de una escuela especial, sí, con lo que todo esto implica, ¿no? Sí, sí. Baños rotos, techos que se caen, hay una escalera de madera. En principio te digo que se trata de una escuela que es una casa antigua. ¿Sí? ¿Qué más? No es propia, no es nuestra, no es de la provincia, es alquilado, es prestado esto. Sí. Nadie hace nada. Este problema no es de ahora, de este año, data de 20 años atrás, más o menos. Uh-huh. Y hace 2 años que tenemos un desalojo encima. Ajá. Así que nos vimos en la obligación de dejar los padres las tareas habituales y abocarnos desde el día de ayer, que está el colegio tomado. Mónica, sí. ¿Ya pudieron contactarse con autoridades? Vinieron autoridades, vino la directora especial de la provincia de Buenos Aires. Tengo entendido que la persona que tiene el cargo más alto vino, estuvo, y se fue con la promesa de venir en el día de mañana con un contrato firmado. Uh-huh. para irnos a otro lugar. Claro. Aquí en Lomas también. Pero hasta que esto no sea una realidad, el colegio va a estar en las mismas condiciones, tomado por los padres. Perfecto, Mónica. La decisión es firme. ¿Hay varias escuelas ahí en Loma de Zamora especiales, o es la única? Es la única en laboral. Laboral. Es la única laboral. Por ende, como te podrás imaginar, vienen chicos de lugares muy lejanos. Uh-huh. ¿Sí? Porque es la única salida que tienen. ¿Cuántos, en la zona? ¿Cuántos alumnos tiene la escuela, Mónica? ¿Cuántos alumnos? 200 alumnos. 200 alumnos. 200 alumnos. Claro, no, digo, porque más o menos conozco las escuelas especiales acá en la capital, y son escuelas que no hay más de 20, 30 alumnos en cada uno. No, 200 alumnos. Justamente se trata porque el distrito es muy amplio y vienen chicos de lugares muy remotos, muy lejos. Entonces, por eso hay tanta cantidad de chicos. Uh-huh. La escuela es de gestión estatal, ¿no? Sí. Sí, quiere decir que... Sí, dependiente de la provincia. Depende de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es terrible. La comunicación es válida, pero las imágenes dicen que más. Qué lástima que ustedes no pueden ver lo que vemos nosotros todos los días. No, seguramente nosotros no lo imaginamos, pero sí, es cierto que a veces ya lo que uno se imagina es poco. Déjame que te diga algo, sí. Como mamá. Mi hija se viene golpeada. Con esto, más. Con esto más. ¿Y por qué viene golpeada tu hija? Digo, porque aparte... se trata de una chica con una discapacidad, no, como todos los chicos que vienen acá. Claro. Entonces, no los golpeemos más, por favor. Bueno, Mónica, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Por el tiempo. Espero que se solucione esto lo antes posible. Sí, sí, en cuanto tengamos una solución nos ponemos en comunicación, porque cuando las respuestas se dan también hay que darlo a conocer. Pero hasta ahora... Hola. Hola, sí, te escucho. No, que hasta ahora estamos acá esperando. Bueno, Mónica, un saludo grande. Bueno, igualmente. Y gracias por el tiempo. No, gracias a vos, muy amable. Bueno, esto pasa hoy en la provincia de Buenos Aires. Y esto es una muestra. La tribu es... amistad, compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos, como quien habla, que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Bravo. 25 años. Soy Alberto Lebos, papá de Paulina Lebos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Búfalo. Jueves a la noche. Madrugada del viernes. De 0 a 1. Hernán Petris. Música. Una hora de un búfalo. Por una maternidad elegida, cambiemos la ley. Cambiemos la ley. ¿Para qué? Para que ninguna mujer sea forzada a continuar con un embarazo si es que ha decidido interrumpirlo. Y para no exponerla a un aborto inseguro. Aborto legal, seguro y gratuito por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Esto lo dicen Católicas por el Derecho a Decidir. Un día de estos, Ofelia está en busca de algo. Ni ella sabe de qué se trata, hasta que conoce a Carlos. Un día de estos. Sábado 18 de octubre, 20:30 horas. Teatro, en el bar de la tribu. Un día de estos. A la gorra. Ya está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fin de espacio publicitario. Instrucciones para dibujar en pocos pasos. Tome lápiz y papel. Dibuje una plaza. Dibuje los niños. Dibuje un perro. Dibuje las rejas. ¿Quién dibuja por vos? La tribu. Sin aire no hay fuego. ¿A dónde irán los retratos que el espejo hizo crecer? ¿Y qué será de la pena huyendo al amanecer? Entre fantasmas dormidos y destino de papel. Y destino de papel. Devuélveme mis amores, viejo brujo, espejo cruel. Tal vez será mejor irnos todos juntos dentro de él. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17:37. Bueno, le agradecemos nuevamente a Sergio de Temperley que nos puso en contacto con la gente ahí de esta escuela de Lomas de Zamora. La cosa es así en MG. La empresa está tomada, son 138 los trabajadores que tienen tomada la empresa. El sindicato les dijo que lo mejor era primero solucionar el tema, que no hacer el tema con los medios de comunicación. Es decir, esto ratifica lo que pensamos. De cualquier forma, bueno, agradecemos al trabajador que pasaba por ahí, lo dijo. Evidentemente, ninguno de los trabajadores quiere quedar al margen de lo que dice el sindicato. El sindicato es la Unión Obrera Metalúrgica, así que estos son los favores que se le hace al gobierno. Te van a intentar arreglarlo. El problema es que si no lo arreglan, como no está instalado, las cosas son más difíciles, ¿no? Y después es más difícil para los trabajadores. Yo igual le agradecemos a los trabajadores. Sépanlo, MG, 138 trabajadores, seguramente no están cobrando el sueldo, seguramente las excusas de la empresa son las que dicen siempre, ¿no? Es decir, no están vendiendo, cosa que debe ser real, que no están vendiendo, pero bueno, cuando acumularon no lo distribuyeron, ¿no? Fabiana. No solo de pan vive el hombre, no, dice el dicho. De minas también. No solo del pan y la carne vivimos los argentinos, aunque hay datos que... Los que vivimos en Argentina, porque hay extranjeros. Para, ¿qué hay gato? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa con los...? Pues hablar de carne, hablar de gatos, a mí no, se me viene... No, yo hablé del pan y de la carne. Ah, yo estaba pensando en Isabel Sarli, no. ¿Viste? No, no, bueno, vos estás con el carne. A ver, empezamos otra vez. No solo de pan vive el hombre, y yo agrego, no solo de pan y de carne vivimos los argentinos, aunque el pan y la carne son dos elementos esenciales dentro de lo que es la estructura de la canasta básica de alimentos, por lo menos así está pensada, aunque no son muchos los que comen... carne, ¿no? Siempre decimos que para las estadísticas, si hay dos pollos y dos personas, cada persona come un pollo, pero puede ser que una coma los dos y una no coma ninguno. O sea que las estadísticas siempre son relativas. Sí, siempre había uno que bueno, se comió 17 pollos. Exactamente. ¿Quién se come los pollos de Merien? ¿Quién se come la carne de Roberto? El Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, el CIPES, es una de las fuentes que consultamos. Ellos vienen haciendo de hace 3 años el índice barrial de precios. Yo he hablado y creo que han estado también ellos en el programa, me parece, ¿no? Los que hacían el índice barrial. Sí, sí, estuvimos. En un programa. Bueno, cumplió 3 años el índice de medición que hacen en el conurbano bonaerense. Esa es la serie más larga de las que vienen haciendo desde que se creó este centro de investigaciones. Y los últimos datos que lo publicaron ahora este mes de octubre muestran de que en estos 3 años el índice barrial de precios del conurbano bonaerense ha experimentado un aumento, la canasta básica de alimentos, o sea, solo la que compone alimentos, no solo la canasta básica, sino también productos claves como el pan y la carne. En estos 3 años que van, desde agosto del 2011 hasta agosto pasado, la canasta básica se multiplicó, según el CIPES, 2,34 veces, o sea, casi dos veces y media es lo que aumentó la canasta básica de alimentos en el conurbano bonaerense. Y productos muy sensibles al consumo familiar, como es el pan y la harina, han aumentado en estos 3 años en el conurbano bonaerense un 162% y un 280% respectivamente. El pan, 162% en 3 años, la harina, 280% en estos 3 años. Y los cortes de carne, que son los que por ahí más se consumen, que son el asado, el cuadril, la nalga y la paleta, se incrementaron en un promedio un 100% en estos últimos 3 años en el conurbano bonaerense. Acá también, ¿eh? Bueno, acá también. Te digo porque yo compro, a veces compro. En el caso de la carne, el aumento más fuerte lo tuvo en este último año, medido de agosto 2013 hasta agosto de 2014, que la carne aumentó más o menos un 55%. Por ejemplo, hacen una comparación en el estudio. En el 2011, con 120 pesos, comprábamos 4 kilos de estos 4 cortes. O sea, comprábamos un kilo de asado, un kilo de paleta, un kilo de cuadril y un kilo de narga con 120 pesos. Con ese dinero, ahora en agosto, podíamos comprar solo 2 kilos de carne. De un kilo de asado y uno de paleta, por ejemplo. Y necesitábamos, comprábamos la mitad de en peso y en tipo de carne de lo que comprábamos hace 3 años atrás. Ellos tomaron un informe que es de la Cámara de la Industria de Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, donde a través de ese informe muestran que además del aumento del precio de la carne, esto generó, o sea, las medidas restrictivas que fueron decididas por el Poder Ejecutivo respecto al tema de limitar las exportaciones de carne y demás, además de haber traído un incremento del precio de la carne, que era lo que se buscaba evitar, porque justamente se buscaba no exportar para que hubiera la carne necesaria para que el consumo interno pudiera mantener el precio. Bueno, además de dispararse el precio de la carne, estos valores que acabo de decir, lo que se ha producido es que se faena un 25% menos de lo que se faenaba hace 3 años atrás, que se cerraron 132 frigoríficos y que esto provocó que haya 17.000 puestos de trabajo vinculados a la industria de la carne que se hayan perdido, además de caer las exportaciones. Lo que muestra este cuadro de evolución es que la producción de carne vacuna para consumo interno, según los propios datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, bajó. En agosto del año 2012 se producían cerca de 200.000 toneladas de carne. Hoy se produce, no llegan a 190.000. O sea, cayó, subió el precio, cayó la producción, cerraron frigoríficos y se perdieron puestos de trabajo, a pesar de las medidas restrictivas de exportación que se suponía que se habían tomado para garantizar el autoabastecimiento de la carne y la regulación del precio interno. Pero todo mal, porque entonces hicieron lo contrario a lo que tenían que hacer. Sí, o sea, produjo el efecto contrario al que se buscaba esa medida. Se buscaba cortar la exportación para que haya suficiente carne en el mercado interno y pudieran, a través de del consumo y de la demanda del consumo, nivelar, digamos, lo que sería el precio. Sin embargo, eso no sucedió. Quiere decir, por uno lo que podría decir, a ver, Fabiana, para que entiendan los oyentes, uno lo que podría decir que, bueno, que algunos en vez de criar vaca empezaron a plantar soja y dijeron listo, porque esto lo exporto y gano 5 veces más. Exactamente, o sea, no hubo una medida a esta restricción de la exportación que obligara a que el que se dedicaba a exportar carne tuviera que seguir criando ganado, tuviera que seguir faenando, no tuviera que cerrar frigoríficos y no se fuera por rentabilidad a otro tipo de producción como es el tema de la soja. Claro, está muy claro. Por el lado del pan, que sí, también es otra cosa que forma parte de la canasta básica nuestra, también hubo un promedio de aumento en estos 3 últimos años en el pan de 150%. Por ejemplo, el kilo de pan hace 3 años se podía comprar un kilo de pan y un kilo de harina con 10 pesos. Salía 7.25 el pan y 2.50 la harina. Hoy necesitamos casi 30 pesos para comprar un pan promedio de 20 y un kilo de harina que está cerca de 10 pesos. Sí, pan promedio de 20 porque 18 es el pan del gobierno, por ejemplo. Pero hay 30 pesos el kilo de pan cuando no es del gobierno. O 26, 28. Claro, casi 30. Sí, 26, 28. Sí. Bueno, aquí en el mercado de lo que tiene que ver con la harina se tomaron medidas también que tenía que ver con medidas de sacar los aranceles, ¿no? Para abaratar ciertos costos y para poder lo que tiene que ver con las exportaciones de trigo. Según un informe de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, todas las medidas que se tomaron, en lugar de garantizar que el pan aumentara lo que aumentó, si no se hubieran tomado esas medidas, el pan hubiera aumentado un 1% más. O sea que demuestran a través de este análisis que hace el CIPES que aunque no se hubieran tomado las medidas que se tomaron respecto a la exportación de trigo, igual el aumento del pan y de la harina se hubiera dado por ahí en un 1% menos, pero hubiera aumentado a los niveles actuales. Si tomamos una canasta básica, Por ejemplo, en el conurbano bonaerense, el aumento de precios de la canasta básica, que durante el año 2013 llegó casi al 35%, con el pan y la harina, si no hubiéramos tomado el pan y la harina, igual los precios aumentaron, según este estudio, un 25% durante todo el año 2013. Fíjense que el impacto de la harina es casi un 10% más, y la harina y la carne son parte básica, importante, de lo que es la estructura de la canasta básica de alimentos en general en nuestro país. Hay que decir que hay personas que la carne la ven solamente en los dibujitos animados cuando pasa la vaca lechera, ¿no? Claro, bueno. Sí, hay cortes de carne. Bueno, la milanesa, el corte más popular, no baja de los 80 pesos. Una carne que más o menos que no dejes los dientes puestos. Por ahí por 70 y pico, después tenés que usar corega. Sácame de la... Aires. Periodismo dependiente. Seguimos, 17 horas 50 minutos, ¿eh? estamos acá en Los Locos de Buenos Aires. Mañana en la Cámara de Diputados va a haber una audiencia pública por un proyecto de ley que presentan algunos diputados para que se dé un aumento de emergencia de 3.000 pesos para jubilados. Yo quería aprovechar este tema para charlar con Eugenio Semino, que hace un tiempo que no charlamos con él, el Ombudsman, el defensor de... El mediático Ombudsman, porque está ahí bastante poniendo su carita en los canales de televisión. Eugenio, sí. ¿Viste cómo te reciben mis mujeres? Sí, mediático... No por lo que otros son, ni por estar en el medio tampoco. No, por lo menos ahora no. No, aparte cuando, viste, cuando uno, qué sé yo, uno empieza a pensar en otra gente en este momento, en mediático, viste, ¿no? Y no quiero hacer comparaciones. Por eso. ¿Cómo te va, Eugenio? Un gusto poder saludarlo y realmente siempre los extraño. Bueno. Un rato que no hablamos. Un gusto, bueno, volver a hablar. Hemos estado hablando con el tema de jubilados, pero esto que pasó, que la indagatoria a Marcos Goldman y otras cosas, nos hizo que hubiéramos abierto un poco más el panorama para charlar de estos temas. Eugenio, ¿cómo es esto del aumento de emergencia? Esta era una idea que vos tenías un poco, ¿no?, por el tema de... Sí, no, en realidad se maneja siempre sobre el criterio que ya se estableció desde fines del año pasado, al cual adhirieron los distintos representantes de los trabajadores activos. Digo distintos porque en un espectro que va desde la CTA hasta la CGT, se apoyó ya en aquel momento la necesidad de llevar lo que es el haber mínimo a una equivalencia que tuviera que ver. En su momento hablábamos del salario mínimo, que tenga relación con la canasta mínima del jubilado, la canasta de cobertura de sus necesidades básicas, y bueno, este año se siguió de distintas expresiones insistiendo con el mismo tema, y mañana precisamente algunos diputados del Frente de Izquierda hicieron un proyecto para que el actual mínimo de alrededor de 3.231 pesos se lleve a los 6.000 pesos, que es el valor aproximado de la canasta del jubilado, que recordemos, el último cálculo que tenemos del mes de mayo estaba alrededor de los 5.600 pesos. Eugenio, ¿los únicos diputados son los del Frente de Izquierda o acompañan otros diputados? No, por lo que tengo entendido, fue una iniciativa de ellos, pero está acompañado por una importante firma de diputados de las distintas bancadas. No, claro, porque creo que es un tema que no se puede reducir a dos o tres diputados, ¿no? No, inclusive te digo, gente de UNEN, de la coalición cívica y demás han tenido el mismo reclamo, ¿no? Es decir, me parece que es de tal sentido común que es difícil obviarlo, ¿no? Me parece que en este sentido lo que se está tratando de impulsar es un debate sobre las necesidades de la situación de los jubilados y a su vez de lo que es la propia estructura del sistema previsional, que también sabés, Roberto, hay leyes presentadas por diputados, la ley que emana en su autoría de Horacio González de la CTA, no solo respecto a ANSES, sino también respecto al PAMI, que bueno, están cajoneadas, vale decir, no tienen un tratamiento legislativo ni para ser debatidas en términos de su contenido, más allá de que se acepten o no. Uh-huh. Así que me parece que todos estos proyectos tienden a tratar de unificar criterios para que la cuestión sea por lo menos puesta sobre la mesa para que 7 millones de argentinos, que son los jubilados y pensionados, tengan algún tipo de respuesta. Claro, y para que se genere el debate y para saber quiénes son los que no quieren que se aumente a los jubilados y quieren que por ahí se utilice el dinero en otras cosas, ¿no? Bueno, que esto hemos visto en las últimas horas, que se ha desnudado también otra puja aparentemente dentro de las filas del propio oficialismo, respecto a qué hacer con los fondos del llamado, entre paréntesis, Fondo de Sustentabilidad o Garantía, porque ahí recordemos que de los 400, casi 30 mil millones de pesos, hay un 66% que son títulos, son bonos, y vemos que hay una tensión entre la Dirección Ejecutiva de ANSES y Economía para la utilización de esos bonos en términos de la regulación del mercado financiero. Y bueno, sabemos que ello conlleva, como siempre, un desfinanciamiento de los sistemas, ¿no es cierto? Cuando hay tantas necesidades pendientes de los propios jubilados, que es donde se debiera priorizar la utilización de ese recurso. Está claro. Sevino, te quería hacer una consulta, no sé si tuviste oportunidad de chusmear un poquitito el presupuesto nacional que está por aprobarse. Sí, sí. Ahí veía yo que en la parte de los recursos de seguridad social había pautado o presupuestado una cifra que es inferior a los gastos, digamos, de seguridad social. ¿Con qué se cubre la diferencia entre lo que se recauda y lo que se usa, digamos, esa plata para hacer frente, que sabemos que no solamente es para el tema de los jubilados en sí? No, mira, ahí el problema que hay una cantidad de partidas que son las llamadas gastos figurativos, que en realidad es lo que en menos, primero, el presupuesto aprobado es una obra surrealista, es un dibujo, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero al margen de eso, se está cubriendo desgraciadamente lo que no se prevé en partidas, y es cierto la diferencia que aprecias vos respecto al presupuesto del año que viene, con déficit respecto al financiamiento de cajas provinciales. Yo ayer estuve en Córdoba y esas cajas provinciales hoy están con un atraso en términos de remesas que debiera aportar el sistema nacional, muy importante, a partir, más allá de las discusiones políticas, si tal gobernador o tal otro, pero objetivamente se compensa con déficit, cosa que es muy, muy preocupante hacia el futuro. Obviamente, me parece que esto amerita que discutamos estructuralmente qué hacer. Yo creo que más allá que algunos funcionarios creen que se puede seguir funcionando con las leyes de caballo, o que el actual sistema fiscal permite equilibrar al sistema de seguridad social, creo que no es lo cierto, y que si queremos hacer sustentable la cosa, primero tenemos que tener jubilados bien pagos y un sistema fiscal que no sea regresivo como lo es actualmente, a través de que el IVA es uno de los principales aportes al sistema, ¿no? Uh-huh. Bueno, Eugenio, entonces mañana se va a debatir este proyecto. Recordemos también que se están juntando firmas para un proyecto de ley de fondo de los jubilados Así es, un millón de firmas. Un millón de firmas que siempre decimos que invitamos a todos a firmar. Bueno, mañana se juntan entonces al mediodía en el Congreso para debatir. Exactamente, a las 12 en la sala 6 del tercer piso de la Cámara de Diputados, del anexo. Y un tema previo, si me permitas, Roberto, muy rápidamente, a las 10 de la mañana, en el Consejo de la Magistratura, donde también todos están convocados, existe una audiencia del propio Consejo porque se pretende llevar a juicio político a dos probos jueces como son Luis René Herrero y Emilio Fernández. Ajá. En un acto que realmente me parece de una gravedad institucional inusitada, porque precisamente lo que se cuestiona es su actividad jurisdiccional, es decir, medidas cautelares que acordaron, y que el único estamento con posibilidad de evaluar y rechazar ese tipo de medidas, es decir, sentencias, son los fueros superiores, en este caso la Corte Suprema. Claro. Pero bueno, vos sabés que las mayorías políticas condicionan y quieren condicionar a jueces que tienen algunas culpas a cargo desde hace muchos años, por ejemplo, haberse opuesto a la privatización del sistema a principios de los 90 o haber acompañado casos como el caso Badar o el caso Elif en años más cercanos. Así claro. Que ahí también me parece que llamamos a convocar a todos. Y bueno, son dos tareas que es importante estemos todos presentes, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Eugenio, te mando un abrazo grande. Y una cosa fuera de este tema, ¿cómo anda Chicago? Porque cuando no hablo con vos ya no sé cómo anda Chicago. Chicago anda extremadamente bien. Sí. No pregunto por Boca porque seguramente nos encontraremos en la categoría el próximo año. Sos un optimista histórico, ¿eh? En la próxima te voy a contar a su vez cómo me fue hace dos semanas que estuve reunido con el Papa Francisco hablando de estas cosas. ¿Estuviste de nuevo? Estuve de nuevo en una audiencia privada, sí, de más de una hora. Y te digo una definición que debiera ser escuchada por el sistema político argentino. Sí. Hoy las economías se equilibran por la exclusión de los chicos, de los jóvenes por la desocupación y de los viejos por el hambre. Papa Francisco. Una barbaridad. Un abrazo grande, Eugenio. Un abrazo, lo mejor para ustedes. Y a mí me dijeron que le mentiste al Papa Francisco y le dijiste que eras de San Lorenzo. No, le dije que aspiraba a que San Lorenzo tuviera el mejor de los destinos, pero si podía hacer un milagro por Chicago, para un no creyente era mucho mejor. Un abrazo grande, Eugenio. El mejor de los abrazos, gracias. Va a ser difícil. No me quedó claro si Boca iba a descender o Chicago iba a... No, igual quiero aclarar algo, porque el segundo equipo de Eugenio es San Lorenzo. Ah. Es decir, es hincha, pero bueno, en los últimos años está más siguiendo la campaña de Chicago. Y de Boca, bueno, vos sabés que a Boca le tiene bronca todo porque somos exitosos. Sácame del aire. La tribu es un espacio cultural donde... Una semilla. Funciona una radio donde... Una esperanza para las nuevas generaciones. Hay ferias, comida, bebida y gente haciendo cosas lindas. No conozco mucho la tribu. La tribu. La tribu es... 25 años. Mi nombre es Arturo García. Soy papá de Matías Alejandro García, masacrado en Cromañón. Funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Credicop presenta Momentos Credicop. Me gustaría cambiar el auto, pero no sé si ahora es el momento. ¿Y si más adelante pintamos y hacemos la cocina nuevo? Mirá esta playa con palmeras. ¿Cuándo podremos hacer ese viajecito? ¿Cuándo? Ahora. Para Credicop, ahora es tu momento. Renovate con las mejores tasas. Banco Credicop te ofrece los mejores créditos pensados para vos. Solicita ya tu crédito y empezá a pagarlo recién a los 90 días. Además, tenés cuotas bonificadas. ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? Ahora. ¿Dónde? En Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta requisitos y líneas disponibles en www.bancocredicop.com. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria contra flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria contra flecha. Todos los segundos sábados del mes en el barrio La Tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria contra flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com.

7 minutos estuvimos escuchando qué pasó en el encuentro de las mujeres este fin de semana largo. Un tema para lucharlo durante algún siglo más por ahí, ¿no? ¿Un siglo más? ¿Qué sé yo? Es como el capitalismo. Tiene los siglos contados. El Vaticano y sus... Bueno. Diferentes. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Ya está con nosotros Nicolás Villanova. Eres sociólogo, doctor en ciencias sociales. Es responsable del área de estadísticas del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales. Él hizo algunos trabajos sobre precarización laboral. Es más, la tesis doctoral la hizo sobre el trabajo de cartoneros. Y bueno, es especialista en trabajo de empleo. Lo trajimos porque nosotros la semana pasada estuvimos dando algunos datos sobre qué estaba pasando con los dio Fabiana, los datos sobre, bueno, cómo habían aumentado los trabajadores en el Estado, también cómo el Estado era en realidad regulador de la desocupación, que ese es un gran tema de debate, porque por ahí está bien, uno quiere que todo el mundo trabaje, pero si es regulador de la desocupación, sería bueno que tuvieran acceso a la ocupación todos, no los de un solo partido político. Es decir, no solamente... Genera burocracia. Que hayan conseguido trabajo determinadas personas. Pero bueno, lo saludamos. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. No, el gusto es nuestro. Bueno, como para ponerte en tema, porque ahora enseguidita tenemos la tanda, pero... primero, esto que yo decía, lo que se ve en los últimos años es que el empleo en el Estado ha sido regulador o no, ha sido más lo que creció el trabajo en la industria. ¿Cómo lo han evaluado esto ustedes? ¿Cómo lo han visto? Y efectivamente, en la última década el empleo estatal creció y creció mucho. De hecho, si uno analiza, digamos, históricamente... Es una tendencia que se viene dando desde el largo plazo, incluso desde la década del 70. En la década del 50, por ejemplo, el empleo estatal a nivel general constituía aproximadamente un 10-11% del total de ocupados, ¿no? En la década del 50. En la década del 50. Mientras que, por ejemplo, los asalariados industriales constituían cerca de un 20-21% del total de ocupados del conjunto de la economía, ¿no? En la última década eso empezó a revertirse. El empleo estatal ocupa el 16% del conjunto de la economía, mientras que los asalariados industriales ocupan cerca del 11-12% del total de la economía, ¿sí? Es decir que uno podría decir que en términos relativos el empleo industrial viene decreciendo. Y si uno analiza el empleo en el Estado, al contrario, ha ido creciendo a lo largo de las décadas. Uno puede ver, por ejemplo, un 11% en la década del 70, un 14% durante el menemismo y hoy un 16% en la última década. Eso a nivel general. Cuando uno analiza, por ejemplo, los salarios, uno ve que el crecimiento del empleo en el Estado no es más que la precarización laboral de los trabajadores. Porque los salarios que obtienen son mucho más bajos respecto de, por ejemplo, los industriales registrados. Uh-huh. Incluso de los trabajadores en negro, o sea, de los que trabajan en forma no registrada, han tenido en estos últimos años un incremento superior a los trabajadores estatales. Y en algunos casos sí. Lo que ocurre es que el Estado no es algo homogéneo, digamos. Una cosa es un empleado en el Estado a nivel nacional... Otra cosa es un empleado del Estado a nivel provincial y ya no hablemos del nivel municipal, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, digamos, va decreciendo el salario. Los municipales y los empleados de los estados provinciales son los que peores salarios obtienen. Uh-huh. ¿Sí? Y a la vez son los que en términos porcentuales y absolutos representan la mayor cantidad del empleo estatal. Uh-huh. ¿Sí? Eso se debe en parte a los procesos de descentralización. Sí, por ejemplo, la educación, la salud, que son servicios que se fueron descentralizando, uh-huh. Es decir, que dependían del Estado Nacional y pasaron a depender de las provincias, de los estados provinciales. Esos procesos arrancan en la década del 50, 60 y se van profundizando en los 70 y finalmente en los 90. Uh-huh. ¿Sí? En la actualidad, en la última década, por ejemplo, el empleo provincial representa el 70% de los trabajadores del Estado, ¿sí? Mientras que en décadas anteriores, en la década de 50, 60, era lo inverso. El Estado Nacional representaba, los empleados en el Estado Nacional representaban el 63-64%. ¿Sí? Uh-huh. Eso también un poco explica la baja salarial a nivel general. Cuando uno ve el promedio del salario del conjunto de los trabajadores de la economía, estos procesos también explican la precariedad laboral en determinadas ramas de la economía o sectores de la economía. Lo que uno ve es que tienden a incrementarse los trabajadores que se ocupan en ramas que peores salarios pagan. Uh-huh. ¿Sí? Eso en la última década es muy fuerte. Uh-huh. Hay un tema que quería solamente para verlo muy por arriba, porque creo que no debe haber estadísticas de eso. Que hay un tema, mucha gente dice, bueno, se absolutizan las cosas, dicen, bueno, el empleado estatal no trabaja, es una beca. Y hay una realidad, que hay un sector de empleados estatales que no trabajan, y hay otro sector que trabaja. Y uno lo que ve, por lo menos alrededor suyo, con la gente que conoce, que el que trabaja gana poco y está precarizado, y el empleado estatal que no trabaja gana mucho y está en planta. ¿Esto ustedes lo han visto? ¿Es así? Puede ser que algo de esto ocurra, esto que vos mencionás. Nosotros vemos, datos a nivel general. Lo que uno sí puede ver, por ejemplo, incluso en el Estado Nacional mismo, es que los empleados contratados han crecido mucho, ¿sí? Sobre todo en la última década. De un 6% pasaron a constituir un 18%. ¿Contratados llamados a los que facturan como monotributistas? Monotributistas o un artículo los artículos específicos para el empleo por contrato. Lo que es interesante pensar con la precarización laboral a nivel general y con la baja salarial en sentido histórico, ¿no?, es pensar eso como elemento, como mecanismo de compensación de la economía. Porque uno a veces mira, por ejemplo, ahora se habla mucho de la pobreza. Está la línea de pobreza, ¿sí? Pareciera que es una línea absoluta, aquel que gana por debajo de la canasta es pobre, aquel que gana por encima no sería pobre. Hasta ahí todo pareciera ser, digamos, no habría ninguna relación. El asunto es que la pobreza presupone una relación, ¿sí? Hay más pobres como condición de que haya más ricos. Uh-huh. Es decir, la riqueza de unos pocos es condición de la pobreza de unos tantos más. De modo que ahí lo que uno ve es un problema en la economía en general y en el capital, en el capitalismo argentino en particular, pero eso se puede ver a nivel más general. Si uno analiza, por ejemplo, la historia económica argentina, hasta la década del 70, la economía argentina, recibía sistemáticamente, aún lo sigue haciendo, pero recibía un porcentaje enorme de transferencias que provenían del agro. Es decir, la industria argentina dependía del agro, de la renta agraria. Uh-huh. ¿Sí? Eso era uno de los mecanismos de compensación fundamentales de la economía. Estamos hablando de una economía que es muy chica a nivel internacional, sí, que no logra una mayor participación en el mundo y que no logra, alcanzar la productividad media mundial. Con eso nos referimos cuando decimos que es una economía ineficiente, en términos capitalistas, si se quiere. Hasta la década del 70 uno ve que la industria vive de la renta agraria. Luego esa renta no alcanza para todos. Entonces aparecen otros mecanismos de compensación que están vinculados con el endeudamiento externo. Fuerte endeudamiento en la década del 70 y fuerte endeudamiento en la década del 90. Lo que uno ve en la última década es que agotada la transferencia de renta agraria, digamos, y agotada la posibilidad de endeudamiento externo, lo que queda es la baja salarial. ¿Sí? Es algo que es algo que se viene manifestando desde hace décadas. Uno ve una caída absoluta desde la década del 70 a la actualidad. Lógicamente, cuando uno analiza con mayor precisión la última década, uno ve una recomposición salarial. No estamos en el 2001 hoy. Ahora bien, esa recomposición de la economía argentina en la última década se enalza sobre las bases de uno de los salarios más bajos de toda la historia argentina, por lo menos en los últimos 70 años. la devaluación del 2002 operó como una baja muy fuerte salarial y ahí empieza a relanzarse la economía. Uh-huh. Bueno, vamos a vender, que nos pasamos un poquitito y seguimos charlando con Nicolás Villanova, doctor en ciencias sociales. La tribu es una experiencia que nos demuestra que hay otra forma de hacer comunicación en Buenos Aires. La tribu es una casa, es una radio y es un compromiso. La tribu es un lugar donde compartir hechos diarios y donde compartir conocimiento de una manera muy amorosa. La tribu. Viva la tribu. 25 años. Soy María Angélica, la mamá de Kiki Lescano, asesinado por la policía. Funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio Publicitario. Red Virtual presenta el sistema de prepagos telefónicos, un programa de venta de saldo virtual para todas las compañías de teléfonos celulares. Red Virtual, si tienes un comercio, aprovecha esta oportunidad que te permitirá aumentar tus ingresos sin costo alguno. Red Virtual, solicita el servicio al 4862-9585 o escribinos a redvirtual.gs@gmail.com. Ya está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Festizas El Zaguán Sur 8 años. Viernes 17, 22 horas. Pablo Kranz, Crema del Cielo, Señor Tomate, Los Paquidermos. Conduce Sergio Pángaro. Te pasa la música José Lector y DJ Coronel Pali. Amor, gloria y fraternidad con el rock. El Zaguán está presente. Entrada, esta loco, esta. Zaguán Sur Moreno 2320, 8 años. Home Studio B, locuciones, grabación, edición, mezcla, mastering. Ahora el Under tiene un lugar, costo, calidad. Home Studio B no es un estudio, es un home studio. Graba como en tu casa, pero a nivel profesional. Llámanos al 156000551. Encontrarás un presupuesto para tu proyecto. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Un viernes. 4 de la mañana, 12 minutos. Estas fueron, si las ya pasaron, no podés quedarte en tu casa, no podés quedarte en tu casa. Tienes que volver a hacer en el club. Tienes que ir a pagar la cuenta por eso que no sos socio. No, tu fracaso es que yo que pida pagar la cuota de tu pensión. Tenés que ver, pagar la cuota, me dijeron, vas a sacar la FAFLU. Vas a sacar la FAFLU. Yo me dijeron, estas fueron, me dijeron. Comentario deportivo con Rafa, lo que viene aquí. Gracias a la decisión de celebrar un gol. Hicieron celebrar un gol. Esto pasa en la tribu. La tribu. Toma aire. Se fue sin decir palabras. Patienta palabra. La tribu. FM 88.7. Sin aire le da razón a la opinión de un paisano. ¿Qué le importa a los demás lo que uno viene pensando? Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Estábamos charlando con Nicolás Villanova, el sociólogo. Qué interesante todo esto de los temas, de las relaciones de productividad sobre todo y de cómo es el tema de los salarios. Él nos decía algo fuera de micrófono que yo quisiera que lo repita al aire. que qué pasó entre el año 2003 y 2005 acá en la Argentina. Sí, efectivamente, digamos, cuando uno, muchos analistas, digamos, de la historia reciente, por decirlo así, o de la última década, ven, digamos, en el kirchnerismo un momento de recuperación de la economía. No estamos en el 2001, estamos mucho mejor, estamos mejor que antes, etcétera. Ahora, lo que uno tiene que pensar es sobre qué bases, ¿no?, se relanza esa economía. Y algo que uno puede ver, creo que lo estaba comentando en el bloque anterior, tiene que ver con el piso salarial desde el cual parte esa recomposición, que es el piso más bajo de los últimos 70 años de historia, a partir de la devaluación del 2002. Claro, ¿no? El 2002, bueno, exacto, pero fue en un momento muy identificado. Tal cual. Y claro, cuando uno compara esa baja salarial de los años siguientes al 2002, 2003, 2004 y hasta el 2005, uno ve que la rentabilidad de los industriales creció a nivel récord. En esos años. Claro. Entonces, ahí empieza a ver uno las relaciones en el seno de la economía, ¿sí? Sobre la base de la baja salarial muy fuerte, la rentabilidad industrial creció luego de la crisis. En un momento de crisis todo venía picado abajo, pero en un proceso de recomposición uno ve esa relación. Y esto es interesante, sobre todo en la mirada histórica, porque nos permite, digamos, por lo menos poner en discusión o poner a debatir si se trata esto de un problema de gestión política o si en realidad no es un problema de la economía misma. ¿Sí? Porque muchos dicen también, este es un problema del kirchnerismo, este es un problema de gestión política, si viene, no sé, Macri o Massa, vamos a estar mejor, y así sucesivamente. Claro, y cuando uno ve esta tendencia histórica, ¿sí?, la tendencia a la baja salarial, la tendencia a la precariedad laboral, etcétera, etcétera, uno puede dar cuenta de que lo que está cuestionado es la economía misma, son las relaciones que tejen, que estructuran la sociedad actual, es decir, el capitalismo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, vos hiciste la tesis doctoral, la hiciste sobre la base del trabajo cartonero. Sí. ¿Se considera trabajo lo que hacen los cartoneros? Digo, porque uno pensaba, bueno, en un momento el cartonero estaba en la crisis, 2001-2002, era un emergente de la crisis. Uno pensaba después que en ningún país serio un hombre que va y recoge la basura puede ser considerado un trabajador. Efectivamente. No creo que exista país en el mundo en donde un cartonero sea un trabajador. Efectivamente, es muy interesante la pregunta que vos haces, porque... Que me disculpen, ojo que esto va a favor de los cartoneros, porque la idea es, a mí me parece que nadie tiene que estar haciendo ese trabajo, pero tiene que estar haciendo otra cosa con otros niveles de protección, etcétera. Sí, es interesante porque esa pregunta que vos te haces se le hacen muchos, y además, para vincularlo también con el tema que venimos hablando, esa expresión de ese periodo de crisis, y que hoy sigan existiendo cartoneros y con creces, es expresión de que esa recomposición de la cual venimos hablando es relativa. ¿Sí? Cuando yo la tesis hice un análisis sobre los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, pero uno puede ver perfectamente que la situación es plausible o se realiza en los mismos términos en el resto del país e incluso en otros países limítrofes. En México es muy fuerte el cartoneo, uh-huh. En Brasil es muy fuerte el cartoneo, ha crecido mucho, existen tantas cooperativas o más como existen acá en la Argentina o en particular en la ciudad. Cuando yo decía compararlo con países más organizados, incluso, mira, ahora estuve leyendo algunos periódicos de España y aparecen cartoneros a partir de la crisis española. Uh-huh. También hay gente recolectando cartón y... Cartoneros del mundo unidos. Tal cual, efectivamente. Y es interesante porque con la tesis llego a una serie de resultados que efectivamente los cartoneros son obreros. No es que solamente son trabajadores, sino que además son obreros. Y que producen una mercancía como cualquier obrero fabril. Y que trabajan en las condiciones de los obreros más precarios, uh-huh. Lógicamente. Cuando uno analiza, por ejemplo, cuántas cuadras caminan con esos carros, uno se da cuenta que es un trabajo muy precario. Llegan a caminar entre 100 y 120 cuadras. ¿Quién es el patrón de los cartoneros? Esa es otra pregunta clave. Si es un obrero, ¿habrá algún patrón? Claro, ¿quién se queda con la plusvalía? Efectivamente, ¿no? Los intermediarios ofician de patrones, aunque pueda parecer algo extraño. Al que le venden el cartón. Efectivamente. Y esa venta, lo que uno puede ver es que, en realidad, detrás de esa venta que aparece como igualitaria, como un intercambio entre equivalentes, en realidad, la situación del intermediario, la situación objetiva del intermediario, en relación a la situación objetiva del cartonero, es muy dispar. Yo estuve analizando algunos intermediarios, y uno ve que tienen maquinaria, que tienen enfardadoras mecánicas, que disponen de camiones. Lógicamente no es homogéneo. Hay intermediarios que son muy chicos, y por ahí disponen de un galpón y nada más, y hay otros que tienen una estructura enorme. He llegado a ver intermediarios con 4 o 5 camiones, con personal propio, con máquinas enfardadoras mecánicas, y así podríamos seguir. De hecho, las cantidades de cartón reciclado, no hay cifras oficiales, pero hay ciertos indicadores que hablan de un crecimiento sostenido desde mediados de los 90, sobre todo, hasta la actualidad. Con una leve caída en el 2001, producto de la crisis, pero luego se recompone. Y es un fenómeno histórico, no es algo nuevo. Muchos dicen los cartoneros como un fenómeno novedoso del 2001. Cuando uno lo analiza históricamente, se da cuenta que cartoneros, ya el nombre de fantasía cartonero, los registros que yo encuentro aparecen en la década del 80. Uh-huh. Y es interesante también cuando uno ve la unidad del fenómeno, es decir, la totalidad del fenómeno. Los cartoneros son una parte, los intermediarios son otra parte, pero también están las empresas papeleras, que son las que se nutren de aquellos insumos que recogen los cartoneros para producir otros bienes. Lo que más se junta en el sector de los cartoneros es cartón, por eso de allí su nombre de fantasía, aunque también se recogen botellas plásticas, papeles blancos, chatarra, en fin, una serie de productos diferentes, pero lo que más se produce es cartón. Y eso es lo que utilizan las empresas papeleras, el cartón reciclado, para poder producir más cartón. ¿Sí? Y ahí uno ve una relación, incluso de explotación. Hay intermediarios, por ejemplo, yo estuve relevando en el microcentro, en Once, hay intermediarios que no pagan por cantidad de kilos recolectados, que es lo que predomina en el mundo cartonero, sino que le pagan directamente un sueldo por tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Se trata sobre todo de aquellos cartoneros que mayor cantidad de cartón recogen en relación al promedio del grupo específico. Uh-huh. Por ejemplo, casualmente un cartonero se encuentra al lado de un supermercado y recoge, no sé, 350 kilos por día, que supera ampliamente a la media de los que recogen en esa zona. Entonces el intermediario, en lugar de pagarle por kilo, le paga por tiempo, un salario, un sueldo, un jornal, digamos, que es menor que si le tuviera que pagar por pieza. Entonces le da, entre muchas comillas, cierta estabilidad al cartonero, pero le termina pagando menos que si le pagara por pieza. Esos son casos igual aislados, pero existe como modalidad. Esto que vos decís, yo recuerdo en la campaña electoral, la jefe de gobierno de Macri, un exponente de la derecha, ¿no? Pero aclarando, porque por si alguien no lo sabe, que él decía, hay que terminar con el trabajo cartonero, la gente tiene que trabajar bien, tiene que trabajar con obra social, con atención médica, no puede ser que revuelva la basura y que no sabe lo que saque. Y se lo atacaban, porque, es decir, todo lo que viene, nosotros hemos llegado a eso, en la Argentina pasa eso, uno le pone, es de derecha, listo, puede decir algo que hasta parezca razonable y uno dice, qué barbaridad, lo dice Macri, es una barbaridad, sí, sí. ¿Viste? Está muy instalado en el relato eso. Ahora, él no lo hizo, cuando llegó, lo primero que hizo, se reunió con las organizaciones de cartoneros, y hizo algunas cosas, generó algunas cosas para que exista la autogestión cartonera, es decir, que hizo más o menos lo que en ese momento proponían aquellos que se decían que eran de izquierda. Exacto. Que había que organizar los cartoneros, autogestión, qué sé yo. Cuando vos decís que es obrero, y yo sí tengo que elegir entre ser un trabajador que trabaje 8 horas, tenga obra social, etcétera, etcétera, atención y demás, y tenga que elegir un trabajador que dependo de lo que junte durante el día, hay cartoneros que trabajan 15 horas por día caminando cantidad de cuadras. Yo elegiría la opción que teóricamente era de la derecha, ¿no? Y yo me considero que soy de izquierda y que hace años, Sí, es decir, entre obrero y obrero, tenemos uno que trabaja de estajo y uno que trabaja... ¿Cómo es esto, no? El asunto es que el fenómeno existe. Digo porque esto va a existir, perdón, cada uno que venga evidentemente va a tratar de siempre tener estos grupos así de cartoneros, que de última le resulta rentable a los intermediarios, inclusive al gobierno de la ciudad. Y al Estado también, sí. Y al Estado le resulta. Sí, sí. Eso es interesante porque, claro, de hecho, a partir de, digamos, de la gestión macrista, a partir del 2008, se creó toda una infraestructura para los cartoneros, donde se les cedieron camiones, se les cedieron micros, ahora les pagan un incentivo mensual. Sí, le dan una adicional. Empezó siendo en 200 pesos y ahora está complicado el tema de los restos. Y ahora es de 1.500 pesos. De hecho, yo lo caracterizo como un salario, pero es completamente miserable, porque con 1.500 pesos mucho no se puede hacer. No, seguro, claro. Tienen uniformes, tienen un seguro de vida, en fin, tienen una serie... Ojo, no lo tienen todos los cartoneros de la ciudad de Buenos Aires. No, no. Los tienen algunos que se encuentran en cooperativas. El movimiento de trabajadores excluidos, por ejemplo. Exacto. Sí. Y uno lo que podría pensar ahí, ya que el Estado comenzó, digamos, a intervenir en eso, y ya que... Porque el Estado en algún punto se ahorra un presupuesto. Si el cartonero va y recoge un producto que va a parar al SEAMSE, el Estado, como garante del servicio de recolección y tratamiento de residuos, se ahorra un costo que si no le tendría que pagar a las empresas para que recojan y traten la basura. Entonces, con el trabajo cartonero, el Estado se beneficia, y se beneficia mucho. Ahora se le paga un incentivo que es, la verdad, muy escaso. Algunos solo, pero son grupos muy minoritarios, que están como operarios en algunos centros de reciclado, recogen, obtienen un incentivo de cerca de 5.000 pesos, poco más, poco menos. Ahora bien, lo que uno ve a partir de todo ese proceso es que el Estado empieza a actuar como empleador directo de los cartoneros. Les paga un incentivo, les da obra social, les da un seguro de vida, les da uniforme, los controla, les toma asistencia, ¿sí? Porque la ciudad de Buenos Aires está dividida por zonas de trabajo para los cartoneros que han sido asignadas por el Estado para las cooperativas cartoneras. Y hay un personal del Estado que va y les toma asistencia diariamente, y si algunos ausentan, les bajan el incentivo mensual. De modo que se ha convertido toda esa estructura, nos habla de esa relación existente entre cartoneros y entre Estado. Dicho de otra manera, entre empleado y empleador. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vos trabajaste sobre la precarización del trabajo. ¿Cuál es la precarización que hay hoy? Porque uno ve que hay, que está el trabajo directamente informal, uno ve los trabajos contratados, contrato basura, que también sería precarizado, pero uno ve cosas como los chicos, me consta, que trabajan en la cadena de comida rápida. Acá tenemos uno ahí, Camilo, que trabajan 12 horas, hay todo un batallón de chicos que trabajan 12 horas semanales, es decir, 48 al mes, ganan salario de 1.200, 1.300 pesos, pero que están totalmente en blanco. Y uno dice, hola, pucha, qué buen negocio para el gobierno nacional tener en un lugar donde necesitan 10 trabajadores, tener 50 que van rotando, porque te imaginas que 48 horas no es nada. Y con eso bajamos la estadística del desempleo, totalmente, ¿no? Totalmente. Que por eso, cuando ustedes hablan, cuando ustedes toman el tema del desempleo, ¿qué toman? ¿De la precarización? ¿Qué se toma en la precarización? Bueno, obviamente se toma, digamos, hay todo también un debate en torno a qué es la precarización, si es en realidad la relación contractual. Entonces, la precarización viene dada por la relación contractual, si tiene un contrato o es estable, o si está en planta. Nosotros en realidad no, quizás no nos metemos tanto en ese debate, pero hablamos de precarización como un término más general para hablar en parte de el empeoramiento sistemático de las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera, ¿sí? Para no usar todo ese término, hablamos de precarización. Esa precarización se observa en los empleos que peores salarios pagan, que mayor cantidad de horas deben trabajar, menores aportes tienen. Por ejemplo, todo lo que es el empleo en negro, uno puede tomarlo como empleo precario. cuando uno analiza la evolución del empleo en negro, uno ve que hasta el 2005 tendió a mermar. En el momento peor de la crisis estaba en el orden del 50% casi el empleo negro. Hoy está en el orden del 33%. Uno diría, bueno, mermó. Sí, hasta el 2005. Luego se mantuvo más o menos constante en el orden del 33-34%. Que es un poco alto, ¿no? Ese 33% son 4 millones de personas. Claro. 4 millones de personas. Son 4 millones de personas. Claro. Y son millones de personas que son esa condición de precarización que tienen, es condición de la economía y es condición del sistema. O sea, porque es necesario o sea, el sistema necesita. Exactamente. Esa batallón de gente trabajando de esa manera para poder seguir subsistir como subsiste, ¿cómo? Digamos. Claro, exacto. Efectivamente, porque eso es mano de obra barata, porque ahí no hay aportes, porque esa gente no va a tener jubilación, o va a tener una jubilación en algún momento muy precaria, hoy no tiene aportes a eso, ¿sí? Incluso en el empleo registrado también se ve cierto grado de decadencia, por decirlo así, o empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. Porque buena parte de las, no digo en todas las ramas, pero buena parte de la recomposición salarial son no remunerativos. Eso no va al básico, y que es lo que luego se toma en cuenta los efectos de la jubilación. O sea que son futuros pobres jubilados, aún aquellos que han recompuesto su salario hoy. Entonces, por eso digo que el término de precarizaciones lo usamos como algo más global, más general, para hablar justamente de ese empeoramiento generalizado que venimos viendo, y que si bien ahora empiezan a aparecer después del 2009 datos como que empieza a crecer la pobreza, que empieza a crecer nuevamente el desempleo, que no aparecen como desempleados o desocupados, algunos que son efectivamente desocupados, que es lo que se denomina el efecto desaliento, ¿sí? El que aquellos, lo busca. Claro, buscaron trabajo, dejaron de buscar porque no lo consiguieron y aparecen en las estadísticas bajo la forma de inactivos. Entonces no son parte de los desocupados. Bueno, esas son las trampas, entre comillas, claro, que tienen las estadísticas oficiales, sobre todo, que no tienen en cuenta este tipo de mediciones. Pero en ese sentido uno ve una tendencia general que se viene profundizando año a año y década a década. ¿Sí? Uh-huh. Hay momentos de recomposición. En décadas anteriores también las hubo. Después de la crisis del 82, hubo una recomposición en los años 83-84. Salarial, de la actividad, etcétera. Ahora luego empieza a decaer. Y llegamos al 89, la peor de las crisis. Y luego el 89, incluso en los 90, en los primeros años, hubo una pequeña recomposición salarial y hubo un relanzamiento de la actividad laboral. Y luego empezamos otra vez a decaer, hasta la crisis del 2001, la peor de las crisis. Lo que vemos en la última década es que hasta el 2007-2008 hay un crecimiento en el salario, hay una recomposición del mercado de trabajo que ahora, después del 2009 sobre todo, se empieza a estancar nuevamente. ¿La estructura productiva no necesita mano de obra? O sea, ¿y la expulsa el actual esquema donde, bueno, hay una gran impronta sojera y básicamente, digamos, como sostén de la economía, aparte de la construcción y la automotriz? ¿Va a seguir expulsando mano de obra más allá de abaratar costos y precarizar a la gente y pagar un poco? Sí, la tendencia general es, por parte de la industria, y también por parte del agro, a expulsar gente. En la medida en que se tecnifican y mecanizan ciertas tareas, eso tiende a expulsar personas. Lógicamente, bueno, el mercado de trabajo se va reacomodando y se van insertando por ahí empleos más precarios. Por eso esta relación que uno, por eso es interesante analizarlo en perspectiva histórica. Vuelvo al dato anterior, a lo que hablábamos al principio. En la década del 50 un 22% eran asalariados industriales, hoy constituyen un 12%. Uh-huh. En la década del 50 la suma de el empleo en la construcción, el empleo en el comercio y el empleo en los hoteles y restaurantes, los tres en conjunto constituían un 10%, hoy constituye un 34%. Servicios. Uh-huh. Exacto. Claro, uno cuando ve lo que vos analizás, porque la década del 50, para comparar con algunas cosas, uno podría decir que era un país agroexportador, pero que la renta agraria la metía en la inversión en la industria, y a partir de ahí creció la industria. Acá se desaprovechó la renta agraria. Porque vos fíjate, ahora volvemos a la soja de 300 y pico dólares, ¿no? Salimos del 2002 con una soja a 120, 130 dólares, llegaba una soja a 500 dólares, en traguita a rolete, y ahora volvemos a 300. Entonces ahora el que viene va a decir, yo no tengo los recursos para desarrollar claro. absolutamente nada. Claro, lo que ocurre, se perdió un tiempo. Lo que ocurre es que en la década del 50 la estructura industrial argentina era más chica que ahora. Claro. Ahora no alcanza para todos. Entonces, bueno, eso empieza a mostrar sus límites. Sí. Lamentablemente, así, se nos terminó el programa. Nicolás Villanova, te agradecemos mucho por esta charla. No va a faltar el momento que te vamos a volver a invitar. Acá tenemos fans del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Sociales. Así que bueno, agradecemos mucho. Bueno, muy claro. Gracias. Gracias a vos, Bárbaro. Muy amable. El tema que nos apasiona. Nosotros nos vamos. Gracias, Alcira Garido. Gracias, Camilo. Y volvemos miércoles que viene. Chau.